Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en el ciclismo de montaña. Tenemos info sobre un evento deportivo importante en Andalucía. La fuente es un artículo de alhama.com, que es el medio digital de allí, de la comarca de Alhama de Granada. La idea es analizar un poco los detalles clave de la 17ª, que, ojo, es una prueba que forma parte del Supercampeonato de Andalucía BTT Media Maratón 2025. Así que vamos a ello. Efectivamente, hablamos del Campeonato de Andalucía BTT Media Maratón 2025. Se celebra el domingo 11 de mayo en Zafarraya, Granada. Empieza a las 9:30 horas y, como decías, es la prueba inaugural de este nuevo formato, el Supercampeonato. Una forma de, bueno, potenciar el BTT en Granada y en toda Andalucía. ¿Supercampeonato? Suena potente, la verdad. ¿Qué implica exactamente para los corredores y para el ciclismo andaluz en general? Pues, a ver, busca darle más empaque, más entidad al circuito de media maratón, consolidar pruebas que tengan calidad y, claro, pues coronar a los campeones andaluces en una competición de nivel. Es un paso adelante, yo creo, para reforzar la posición de Andalucía en el BTT nacional. Entendido. Vale. Hablemos de la prueba en sí. El recorrido. ¿Qué se van a encontrar los participantes en Zafarraya? ¿Es duro? ¡Uf! Prepárense. Son 47,62 kilómetros, bastante exigentes, la verdad, y con un desnivel positivo acumulado que ronda los 1.200 metros. ¿1.200 metros? Sí, sí. ¿En menos de 50 kilómetros? Eso, vamos, eso va a hacer selección desde el principio, ¿no? Sin duda. Además, el terreno tiene su miga. Gran parte de la ruta va por el Poye de Zafarraya, que es una formación kárstica muy, muy singular. Una depresión de este tipo de las más importantes de la península, de hecho. Ah, ¿sí? ¿Y eso cómo afecta? Quiero decir, ¿qué tipo de terreno es? Pues significa que puede haber tramos variados. Zonas quizás más rocosas o más técnicas de lo que uno espera en una media maratón. Hay que estar atento. Nada más salir, se enfrentan al puerto de los Tinajillos, que es el punto más alto. Luego viene un descenso y después otra subida importante, hacia la zona de la cantera, la Pelona, ya casi en el límite con Málaga. El final, bueno, el tramo final hacia la meta en la Plaza de la Libertad puede ser de infarto si la victoria está reñida. Ya veo. Un terreno peculiar, un perfil duro. La combinación perfecta para un campeonato, vamos. Y para los que quieran participar, o bueno, o seguir la carrera, ¿qué detalles prácticos son importantes? ¿Los horarios? ¿Controles? Fundamental estar muy, muy al loro con los cierres de control. Hay dos. El primero está en el kilómetro 27. Hay que pasar antes de las 12:30 horas. Vale. Y el segundo, en el kilómetro 36, antes de la 1:30, 13:30. Si llegas tarde a cualquiera de los dos, pues quedas fuera de carrera. Oficialmente. Uf, hay que mantener un buen ritmo, entonces. No te puedes dormir. ¿Y las inscripciones? ¿Hasta cuándo? ¿Precio? El plazo acaba el jueves 8 de mayo, a las 3 de la tarde. Pero, ojo, hay un límite de 600 plazas. Podrían agotarse antes de esa fecha. Ah, bueno saberlo. El coste. 30 euros si estás federado, 42 si no lo estás. Y, bueno, existe la posibilidad de inscribirse el mismo día, si quedan plazas, claro, pero con un recargo de 10 euros. Vale, información clave esa. ¿Y la logística del día? ¿Recogida de dorsales? ¿La salida? ¿Cómo va? A ver, los dorsales se pueden recoger en el Centro Cultural Enrique Morente. Tienes dos opciones, el sábado 10 por la tarde, de 6 a 8, o el domingo por la mañana, de 8 a 9, justo antes. Ajá. La salida será escalonada, cada 2 minutos, por categorías, empezando por Elite y hasta Master 60. Un detalle organizativo que me parece interesante. ¿Y los 15 primeros de la Copa Andalucía BTT Media Maratón? Tienen prioridad. Sí, tienen un cajón prioritario en su categoría. Y también han pensado en las corredoras. Hay un pasillo lateral específico para ellas en la salida. Bien pensado. Sí, señor. Se nota que cuidan los detalles. Y hablando de competición, ¿qué hay en juego exactamente? Más allá de ganar la prueba, claro. ¿Quiénes optan al título de campeón de Andalucía? Pues mira, los campeones y campeonas de cada categoría se llevan el maillot distintivo y su medalla. Y también hay medallas para los segundos y terceros puestos. Pero aquí viene lo importante para el campeonato. Solo los ciclistas que tengan licencia competitiva andaluza en vigor, ajá, y que además tengan nacionalidad española o de un país de la Unión Europea son los que pueden optar a los títulos oficiales del Campeonato de Andalucía. Entendido. Queda claro quién compite por el título regional. Pues nada, parece una cita, muy completa. Combina un reto deportivo de nivel con un escenario natural que, bueno, es bastante llamativo, ¿no? El Polje. Exacto. Y si lo miramos con perspectiva, este tipo de eventos no solo sirven para medir fuerzas individuales. También consolidan a Andalucía como un destino, pues, muy potente para los aficionados al BTT de toda España. Refuerzan esa imagen. Sí, totalmente. Y esto me deja pensando en una cosa. ¿Cómo se consigue el equilibrio entre un evento así, de esta escala, que lógicamente impulsa el deporte, atrae turismo, y la necesidad de proteger un entorno natural tan especial, ¿no? Es un equilibrio delicado, me parece a mí. Un punto interesante sobre el que reflexionar. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.